Era noche, quizá y era día. Era noche la vez que se fue. No me dijo qué rumbo llevaba. No me dijo si habría de volver. Yo volví a recostarme en mi lecho, pero ya no me pude dormir. Desde entonces tan solo las copas han podido ayudarme a vivir. Con el vaso de vino en la mano, me sueño en sus brazos y me hago ilusiones. Recargado en la vieja rocola, recuerdo su nombre al oír sus canciones. Va el mesero y me cobra la cuenta. Hasta entonces ya veo dónde estoy. Donde caigo me duermen las copas y ahí me despiertan los rayos del sol. Me sueño en sus brazos y me hago ilusiones. Recargado en la vieja rocola, recuerdo su nombre al oír sus canciones. Va el mesero y me cobra la cuenta. Hasta entonces ya veo dónde estoy. Donde caigo me duermen las copas